escuchar la reemisión del programa El País de los Sueños con Juan Antonio Jurado. She keeps wishing on in her pretty cabinet, leather made cake, she says, just like Marie Antoinette, a building remedy for Khrushchev and Kennedy. And any time an invitation you can decline, caviars and cigarettes, wild horse and etiquettes, extraordinarily nice. She's a killer queen, gunpowder, gelatine, dynamite with a laser beam, guaranteed to blow your mind. Recommended at a price, insatiable in appetite. Wanna try? To avoid complications, she never kept the same address in a conversation. She spoke just like a baroness, met a man from China, went down to Geisha Minor. Then again, incidentally, if you're that way inclined, perfume came naturally from Paris. For car she couldn't care less, fastidious and precise. She's a killer queen, gunpowder, gelatine, dynamite with a laser beam, guaranteed to blow your mind. Out of action, temporarily out of gas, to absolutely drive you wild, wild. She's a killer queen, gunpowder, gelatine, dynamite with a laser beam, guaranteed to blow your mind. Recommended at a price, insatiable in appetite. Wanna try? Música tropical para comenzar esta hora en el País de los Sueños, álbum compilatorio Voz a Queen, en el que aparecen Joyce, Jenny Duboki, Jenata Guevara, Roberto Menescal con Marcela en las voces, Joao Donato junto a Orion Felas, que es precisamente la que estamos escuchando ahora mismo. La música de Brasil sigue adelante. Clásicos de Tom Jobim, los protagonistas de una de las más recientes producciones de la española Carmen Cuesta, afincada en Nueva York. Música muy elegante, permanentemente. Estaremos en disposición de escuchar a Carmen Cuesta. Ahora nos centramos en Night Flight, que es uno de los viejos éxitos de 1997, con Joe Sample, el pianista de Crusaders y, por ejemplo, el compositor de El Street Life, que Randy Crawford interpretase hace años con ese grupo Crusaders y que tantos grandes artistas han ido interpretando a través de los años. Son nuestras próximas propuestas en estos minutos. RAI, Radio Andalucía, información, El País de los Sueños, con Juan Antonio Jurado, quien les habla, saludos, y la producción de Lorenzo Romero. Thank you. Joe Sample, el creador de Street Life, con Wayne Henderson, Wilton Felder, viejos amigos, todos tejanos y creadores de uno de los grupos más longevos en la historia del smooth jazz americano. Ana Bolívar. En este álbum interpreta exclusivamente música de los Carpenters y de Dionne Warwick en clave de bossa nova. Un álbum de 2009, Bossa Nova Sessions Volume 2, Ana Bolívar sings Carpenters y Dionne Warwick. I say a little prayer for you, rezo una pequeña oración por ti. Es un tema original del tándem de élite Burt Bacharach y Hal David, que fue grabado originalmente por Dionne Warwick, precisamente en el año 67, desde Nueva Jersey, aunque la verdad es que se convertiría en éxito el año siguiente, en el 68 con Aretha Franklin, desde luego convertido en un tema referente en su extensa discografía. Vamos con Carmen Cuesta. Costa este. Hola, soy Carmen Cuesta. Estáis escuchando mi música en El País de los Sueños. Recuperando el sonido de Tom Jobim, en un disco perfecto, sencillamente elegante, suave. Suena muy bien. Algunas de las mejores canciones que nos llegaron desde Río de Janeiro y que sedujeron al mundo con esa que entonces hace más de 50 años llamaron Cosa Nueva. Eu, você, nos dois, aqui neste terraço à beira-mar, o sol já vai caindo e o seu olhar parece acompanhar o cor do mar, parte de Carmen Cuesta, un saludo para los oyentes del País de los Sueños. Esto es música. El País de los Sueños. Thank you. Es un espectáculo de versión en torno a Georgie Porgy con los Dimension 8, el nombre de este disco para un trío japonés de smooth jazz, compuesto por Takashi Masusaki en las guitarras, Kazuki Katsuta al saxo y Akira Nosuka en los teclados. Una canción impresionante. Georgie Porgy, uno de los temas del álbum Past to Present 1977-1990 de los Toto, la superbanda que nació en Los Ángeles allá por el año 78 con el teclista David Page, el guitarrista Steve Lukather, el cantante Bobby Kimball, el teclista de Connecticut Steve Porcaro con su hermano Jeff, que ya murió, en la batería, y bueno, una cantidad increíble de grandes discos que tarde o temprano hemos ido recuperando en alguna que otra versión original y otras muchas que han ido recogiendo en sus discografías grupos como los Dimension. Esta es otra historia. If you're down, Bonnie Bramlett. And confused, and you don't remember who you're talking to. Concentration slips away. Cause your baby is so far away. Well, there's a road. And the eagle flies with the dove. maravillosos coros gospel arropando a Bonnie Bradlett y los Mr. Groove Band. Now I'm the one you're with, de Stephen Stills, fue hace años uno de los éxitos en listas de rhythm and blues con el cantante ya desaparecido Luther Vandross, una de las grandes estrellas de la costa este de Nueva York, recogiendo su música Bonnie Bradlett, Bonnie Lynn O'Farrell, que es el nombre auténtico de esta intérprete que es de Illinois, dedicada a repartir juego entre el rhythm and blues y el rock. Y a comienzos de los años 60 se fue a Memphis, a Tennessee, para trabajar haciendo coros en grupos de blues y rock, compartiendo escena y estudios de grabación con talentos tan importantes que además han sonado aquí habitualmente como Fontella Bass o Albert King, antes de formar parte de la banda de acompañamiento de Ike Turner, sí, concretamente el ex marido de Tina Turner. Bonnie Bradlett, en el país de los sueños. Shields en este momento. Porción del álbum Going Underground. Son 9 canciones exactamente la que estamos escuchando. Seeing Things Clearly. Viendo las cosas claramente. cosas claramente, algo que no es precisamente muy fácil, aunque sí puede inspirar canciones como esta que estamos escuchando en Radio Andalucía e Información. Shields, Paul Shields Wayward. Un músico londinense que comenzó a tocar el saxofón con solo 6 años en agrupaciones como la National Chosen Jazz Orchestra of Great Britain. Desde los 15 años comenzó a ser frecuente encontrarlo en trabajos de artistas legendarios tan importantes como Nancy Wilson, Rosemary Clooney, George Shearin, Buddy Greco o Mel Torme, entre otros. Shields Going Underground. Y ahora tiempo para escuchar una versión muy curiosa de un clásico como Hotel California. Son Pat the Cat, con el apoyo de Rachel Morrow. De Hotel California, un gran disco publicado por la banda norteamericana estadounidense de rock Eagles. Era el final del año 1976, el primer disco del grupo sin uno de sus miembros fundadores, Bernie Lydon, y el primero que lanzaron con Joe Walsh. Sonando muy bien esta Hotel California con Rachel Moreau, dando apoyo y las voces a Vintage Café Black en este compilatorio, a los Bad Cat, el grupo que estábamos escuchando junto a ella. Otra historia diferente, tenemos muchas. La música más elegante es la que se asoma aquí, en cada una de las ediciones del País de los Sueños, que recupera ahora a Michael Neal con un toque del pasado. Así se llama este disco. Son 9 las piezas. Smooth Sailing es la segunda de ellas. La estética de los grandes clásicos como Wes Montgomery, Charlie Christian, las principales influencias, por ejemplo, de George Benson, y también un pilar fundamental para el desarrollo de la técnica de la música, de la inspiración de Michael O'Neill, de este guitarrista y compositor también norteamericano, alguien que ha sabido crecer en la música precisamente bajo la influencia de los mejores de la escena. Lo que estamos escuchando, una porción de Touch the Past. Tocar el pasado. If you're there, I believe you. Ray. If you're there, I receive. Nitro en Radio Andalucía Información. Here I am, I have arrived. Thought I'd feel much more inside. Can't fool myself, but who really cares? I suspect I've been grasping at the air. Had a dream and chased it day and night. Found success, but something isn't right. Emptiness is waiting here. I searched too low, now I'm calling, can you hear? Group Nitro, así se llaman. Un gran grupo con influencias que radican, por ejemplo, en los Earth, Wind & Fire y otros muchos grupos y solistas que aquí hemos escuchado, bien instrumentales, bien vocales. Suena muy bien. A ver si tenemos tiempo suficiente, después seguimos recuperando esa música en esta edición de hoy que proponemos del País de los Sueños. Ahora, T-Square, Time Trouble, tiempo de viaje. Ya quisiéramos. Lo que estamos escuchando, Wild River, Río Salvaje. Esto es música. El país de los sueños. Al final estamos de una nueva hora. En el país de los sueños recuperando a Bonnie Bralett con una versión de Mercy, Mercy, Mercy. I can love everybody now. Ahora puedo reírme de ello. Así es como se llama esta entrega. Es un viejo éxito de Joe Sawinul. Es un disco espectacular. ¿Qué poder tiene esta mujer? Es el buen sonido el que estábamos disfrutando. Mercy, Mercy, Mercy. Son muchas versiones en este I Can Love About It Now de Bonnie Bramlett. Todo un carácter. Daniel de Aguero. Can you feel it? ¿Puedes sentirlo? El país de los sueños. RAI Radio Andalucía Información. Lorenzo Romero en la producción. Saludos. Juan Antonio Jurado.